Bien, habíamos visto capítulo primero, número 2566. Habíamos visto en el Antiguo Testamento la creación, cómo puede uno rezar, la creación fuente de la oración. ¿Se acuerdan de eso que vimos cómo la naturaleza misma es un conducto que nos lleva a Dios y a la oración? No nos lleva a Dios simplemente, nos lleva a un diálogo con Él, a conectarnos con Él, porque la oración no es solo decir cosas con la boca. Entonces, si no, yo descubro a Dios en las estrellas, me hace pensar en Dios, y yo amo a Dios a través de ello, porque o pienso en Él, eso es oración. La mente está elevada al Señor y mi corazón o mi voluntad adhiere a su amor. Luego, la promesa y la oración de la fe, en el 2570, bueno, vamos a continuar en el 2574, creo que ahí quedamos, si no me equivoco, Moisés y la oración de mediador. Este pasaje lo conocen bien ustedes, ¿verdad? Cuando Moisés se le iba bajando los brazos, ¿no se recuerdan? Entonces muestra qué quiso hacer el Señor. El Señor le habrá causado, lo habrá hecho con humor. Él sabe que su ejército va a vencer. Pero cuando bajaba las manos Moisés, iba perdiendo el ejército y tenía que ir subiéndola, y hasta que le ayudaron, todo hasta la caída del sol estuvo en oración y así ganó el ejército, porque Dios quiso que eso figurara en las Escrituras. Dios quiere que uno sepa cómo actúa Dios. Con la oración es posible vencer cualquier batalla. Contra los espíritus que se cierren en los aires, en primer lugar, porque está lleno de demonios. Nosotros no los vemos. También hay ángeles buenos. Hay una batalla en medio de nosotros, una gran batalla. En la película de la Santa Misa, ahí muestra un poco cómo los ángeles intervienen, que se los aconsejo, ¿eh? De leer. ¿Vieron todos? A ver, ¿quién no vio la película de... ¿Quién no lo vio? Levante la mano. Película de la Santa Misa. El gran milagro. O entonces, próximo viernes vamos a pasar la misa, porque es un modo de oración. El más excelente, la oración más excelente es la que Jesús hizo al Padre a través del sacrificio. Entonces aquí vamos a proyectar y le vamos a pedir al hermano Juan Pablo II, ¿dónde está? Que se encargue de la película del próximo viernes. Yo quiero estar, hace mucho bien verla. Así que, y con palomitas. Bueno, eso ya lo dice cuando comienza 2574. Cuando comienza a realizarse la promesa, es decir, Pascua, Éxodo, entrega a la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres. Seguramente me salté una parte donde habla de Abraham, sí, aquí. Anteriormente, en el título anterior, la promesa y la oración de fe. ¿Se acuerdan Abraham cómo hizo para que el Señor, cómo lo engañó al Señor, entre comillas? No hay un plumón. Creo que no, ahí está. Cometió un grave error. El error fue de no haber continuado. Él se confió que la gente es buena en el mundo. No es buena. En Sodoma no lo era. Y hoy día, en el mundo que vivimos, es como una Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, el error de Abraham es no haber continuado. Él se confió en encontrar gente buena y vino la destrucción porque no había 10 justos. ¿Cuántos justos había? Estaba Noé. ¿Qué estoy diciendo, Noé? Lot, la esposa de Lot, sus dos hijos. ¿Qué más? El yerno, 5, y el yerno. 6 justos, porque eso Dios permitió que lo sacaran, que lo vayan dos ángeles a sacarlos de ahí. Miren qué bueno que es el Señor. Había 6, le faltaba una oración más, hubiera llegado a 5, yo diría a 1, es más, el único justo, y le hubiera dicho a Abraham, ese eres tú, el único justo eres tú. Bueno, no importa, lo cierto es que podemos engañar al Señor y Él quiere ser engañado, ¿eh? Quiere que le pidamos, ¿eh? También. También aquí Dios interviene primero, llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Aquí tenemos una imagen, la zarza es una imagen, porque ese no es Dios, la zarza no es Dios. El fuego que no se consume es algo sobrenatural. No es Dios tampoco el fuego. Entonces, ¿cómo se está manifestando Dios? A través de una imagen. Esa imagen le habla, esa imagen está viva en ese fuego. Digo porque es importante que tengamos en cuenta el tema de las imágenes. Hay muchos pasajes donde Dios se manifiesta a través de imágenes. La más sorprendente de todas para mí es que Dios haya usado una imagen para el Espíritu Santo, que es puro espíritu, por decir así, la palabra misma, y descendió en forma de paloma, otra imagen. ¿Por qué? Porque el hombre si no, no la puede ver. Y cuando el ángel se presenta en el Antiguo Testamento a la Virgen y a tantos personajes, también están tomando imagen, están tomando del éter una figura. Porque es imposible sin las imágenes, el hombre no puede percibir a Dios. Por eso el arca de la alianza que se llevaba era algo físico, no lo estaban adorando, el arca no se adora, pero es santa, porque tiene cosas santas adentro que figuran lo que va a venir, ¿verdad? Todo ese tema de las imágenes, yo una vez le di plática, ¿verdad?, sobre ese tema. Este acontecimiento que quedará como una de las figuras principales de la oración de la en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios, a la del Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, se humilla, objeta y sobre todo pide, y en respuesta a su petición el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestos. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Atención, aquí hay que entender bien. No es que veía a Dios en su esencia. Esta expresión de ver, porque nadie puede ver, dice San Pablo, nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Okay? Y ese era un principio que tenían en el Antiguo Testamento. Nadie puede ver a Dios y vivir. Eso también es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se interpreta aquí que Moisés hablaba cara a cara? Se interpreta que es una intimidad que nadie ha tenido en este mundo. Es la mayor intimidad que alguien pudiera haber tenido. De verlo cara a cara significa meterse en su interior, por decir así, pero no contemplando la esencia que está reservada para la vida eterna. Ese es el cara a cara. De tal manera que Moisés, Dios le pidió que suba a una montaña, Sinaí, porque le iba a dar las tablas de la ley. Y ahí le pidió Dios que hiciera dos tablas de piedra, y él las talló, las puso ahí, y cayó un rayo ahí, y quedó escrito sobre la tabla los 10 mandamientos, que son de ley natural. Pero le pide que suba al monte y que lo vea, o sea, que esté cara a cara, por decir así, con esa gran intimidad. ¿Cómo bajó Moisés del monte? Bajó con luz, él no se daba cuenta, no había espejo antes así para llevarse al monte Sinaí, ¿verdad? Entonces no notaba nada, y cuando empezó a bajar veía que todos lo miraban, ¿qué pasa? Estaba lleno de luz su rostro porque había visto a Dios cara a cara, o sea, por la mayor intimidad. El padre Pío tiene una foto, no sé si ya la han visto alguna vez. Hay una foto del Padre Pío que alguien le saca en la oscuridad. Está en la capilla adorando el Santísimo y tiene la Virgen ahí, la Virgen de Nuestra Señora de las Gracias. Está ahí lleno de golpes porque el demonio le había dado con todo. Está con la capucha puesta y la luz que sale de su rostro Es una luz que sale de adentro hacia afuera. Es muy, muy hermoso ver esa foto. Yo se las he mostrado alguna vez, ¿verdad? La puse en la página también, que la vean. ¿En el devocionario está? Ok. Dice aquí, la oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Entonces es el gran contemplativo Moisés. Estos personajes se les puede pedir, se puede hacer. Yo, a mí se me reían en el seminario cuando me preguntaban, ¿qué está festejando? Una novena a Moisés. Se reía. O Abraham. Claro, la iglesia propone los santos a partir de Cristo, ¿verdad? Pero son santos, están en el cielo. Claro que no vamos a hacer una novena así porque la iglesia no usa ese estilo, pero yo puedo rezarle a Moisés. ¿Nunca le pidieron a Moisés una gracia? ¿Por qué no? Nadie le pide, por eso está esperando el pobre ahí. Dice, si alguien me pide, le doy con seguridad, porque no hay otros santos que tienen que pensarla mucho, porque tienen tantas demandas. Pero acá, Moisés, los contemplativos, decir, Moisés, haz que mi rostro se transfigure cuando estoy con Jesús. Abraham, dame la fe que has tenido, que yo no tenga miedo de dar un paso cuando el Señor me invita a hacerlo, aunque parezca que con ese paso se me termina la vida de mi hijo, o mía, o de quien sea. ¿No? Pero hay personajes, por ejemplo, la mamá de los siete niños de Macabeos, que mártires, la mamá es una mártir. No figura el nombre de la mamá, pero sí figura la que es la mamá de los siete hermanitos que fueron martirizando uno por uno y ella le fue alentando. Esa es la oración. Eso se va a leer en la misa de mañana a la tarde y domingo, el martirio. ¿Quién? ¿Dónde sale eso? En lo del logo de la liturgia. ¿El oficial? ¿Qué dice? 24 de diciembre. Santos antepasados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Memoria? No dice. Es la primera vez que eso lo deben poner los mexicanos. Porque yo he estado en distintas partes del mundo, en otros países, ni en el de Argentina, ni en Italia, ni España. Para que vea. ¿Y la Virgen sería una antepasada de Jesús? No. ¿Por qué no si nació antes? Antepasada contemporánea. Ella está antes, durante y después, en el antiguo, en el momento de la división entre antiguo y nuevo y en el nuevo. Porque es reina. Ella no podría estar solo en el Nuevo Testamento como Cristo no está solo en el Nuevo, porque Cristo está anunciado, prefigurado en el Antiguo y realizado en el Nuevo. Entonces, si está prefigurado el Hijo, también está prefigurada la Madre. Por eso en Génesis, ya el primer libro, pongo enemistad entre ti, la mujer, entre tu descendencia y la de ella también. Los dos aparecen ya en el primer libro de la Biblia y van a aparecer en el último libro, abriendo y cerrando toda la Sagrada Escritura, esta dualidad, esta pareja, Adán y Eva, nuevo Adán y nueva Eva. Moisés conversa, ojo, si van a hacer esas cosas de novena, no la van a publicar porque van a decir, a ver, los que escuchan, a ver, no van a ir a decirle a un sacerdote de la parroquia que haga una novena a Abraham porque a mí me echan de la iglesia, ¿verdad? O sea, estoy diciendo que lo pueden hacer individualmente, pero no es costumbre de la iglesia hacerlo, entonces no lo vamos a hacer público, pero lo podemos hacer en forma privada. Claro. Ah, claro, no lo hagan público. Dice, Moisés conversa con Dios frecuentemente, qué lindo eso, porque de verdad lo escuchaba en su corazón, tenía locuciones. Y se le manifestaba en forma visible, tomando de letra, por supuesto, así como se manifestó con la zarza, así como se manifestó tantos prodigios, digamos, ¿no? Y en Egipto, con las plagas y todo. O sea, tenía una gran relación con el Señor, con Dios Padre. Y es más, estuvo presente en el monte Tabor, con Elías. Son los dos. Moisés es fabuloso, el hombre más humilde del mundo. Así se dice que Moisés era el hombre más humilde del mundo. En cambio, Abraham, el hombre de la fe. Conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarlo, bajando hacia el pueblo para transmitirle la palabra de Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa, dice Dios. Moisés es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente, Números 12, 7, 8, porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre las de la tierra. ¿Estará en el infierno? El hombre más humilde del mundo, claro, después de Cristo y María, obviamente, ¿verdad? De esta intimidad, y esto es palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura, lo de la humildad de Moisés. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Una vez pidió que lo mataran a él por el pecado de Dios iba a exterminar el pueblo. Y dijo, no, extermíname a mí, pero no al pueblo. Y lo decía de verdad. O sea, es como que yo diga, Señor, extermíname a mí y no a mis hermanos, cosa que no lo voy a decir, me parece, todavía. Pero él sí lo hace. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas, ya lo vimos eso, o para obtener la curación de Miriam. Miriam fue una criticona. La hermana de Moisés tenía el pecado de la crítica y la murmuración, que son terrible a los ojos de Dios. Por haber murmurado, Dios la castigó con la lepra, quedó horrible su rostro, horrible y espantoso, todo el cuerpo lleno de lepra, por haber murmurado y haber criticado a su hermano Moisés. Inmediatamente Moisés se arrodilló y pidió y suplicó y quedó su carne nuevamente limpita, más que antes. Los argumentos de su oración inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Ahora David, uy, este David, nosotros no vimos historia bíblica, ¿no? Es una materia que la tendríamos que cuando terminemos el catecismo vamos a tocar dos materias. La que yo les dije que es de revelaciones, acerca de la revelación, cómo podemos conocer a Dios por la naturaleza, que es muy lindo, tiene algo de filosofía, en bastante, pero muy simple. Y también yo podría dar una hora y otra hora se va dando historia bíblica con pinturita y dibujito, cosas que no se distraiga. Entonces David, la promesa y la oración de la fe. Cuando Dios llama, David, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que les enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi padre lejos de mí, pecar contra el Señor. Por mi parte, lejos de mí, pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Entonces David es por excelencia el rey, según el corazón de Dios. Si hay un rey en este mundo que haya sido perfectamente rey, según el corazón de Dios, fue David. Y si hay una persona que ha pecado tan descaradamente, fue él. pero se arrepintió tanto y lloró tanto su pecado, el santo profeta David. Pero le cautivaba a Jesús a David, eso lo ve uno, como el amor que le tenía Dios a David. Todo empezó con un gran acto de fe y confianza en Dios. La confianza en Dios y la fe, derribando a la bestia. Goliat representa al de abajo. Es el enemigo de los hombres, del pueblo de Dios. El templo de... El pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Moisés e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Los salmos fueron escritos, la mayoría, por David. Porque ojo que hay algunos que están enseñando que no, y que no, y son los destructores de la Sagrada Escritura. Van a parecer teólogos, aunque sean sacerdotes, hay que tener cuidado. Porque se tragan toda una interpretación protestante, racionalista, también, que hace que no tengan en cuenta nada sagrado, hasta tal punto que van a explicar todos los milagros como algo natural. Ah, el río, el Mar Rojo, no. Lo que pasa es que, esto me había dicho, esto lo escuché, en un profesor, doctor en Sagrada Escritura, sacerdote, dando clase en un seminario, decía, ¿cómo fue el cruce del Mar Rojo? Hay un sector donde el Mar Rojo se va cerrando. En ese sector parece que hay agua, pero no hay agua. Lo escuchó usted también. ¿En dónde lo explican eso? En un programa de la televisión, eso lo explica. Esto fue condenado expresamente por la Iglesia. Es una manera de negar todos los milagros. ¿Y saben cómo explican que Jesús transformó el agua en vino? Dice que Jesús conocía... Tenía muchos secretos. Él había conocido en Oriente, en esos 30 años, cuántas cosas pudo haber hecho Jesús escondido. Fue preparando su ministerio. Entonces fue a tierras desconocidas en Oriente. Había pigmentaciones especiales con ese tipo vino en polvo, por decir así. O uva en polvo. De verdad se lo estoy diciendo, ¿eh? Pero miren qué ridículo. Y entonces él llevaba el sobre y ya se había puesto de acuerdo con su mamá. Porque tenía que impresionar a los apóstoles, había que impresionarlos. Entonces Jesús llevaba el sobre, pongan vino en esas tinajas, en esta también, y en esta también, y en esta. Ahí. Echen agua, y aparece el vino. O sea, como que preparaba culé y otame. Ese es el milagro de la boda de Caná. Es el milagro donde todos creyeron en él gracias a ese milagro. Todos creyeron en él, dice la Escritura, gracias a ese milagro. Entonces Cristo los reengañó. Es un estafador. Es un intruso según la mentalidad de ellos. Y si quieren les sigo explicando estupideces que realmente dan ganas de llorar. Porque son sacerdotes, doctores en Roma. Hay de todo, sí. Porque no admiten el milagro como principio. Ellos explican todo por la naturaleza, por eso racionalismo. La multiplicación de panes, ¿cómo fue? Jesús, había 5.000 personas, no lo niegan. Pero todos tenían su pan y su pescado escondido por egoístas. Cuando el Señor dijo, cuando Pedro empezó a preguntar antes de decírselo al Señor... Señor, no tienen que comer, porque todos le dicen, no tengo, escondiendo su pancito, y su, no tengo, re egoístas. Y un pobre niño generoso dijo, dio lo que tenía escondido, dijo, no, yo lo doy, un niño, es simple, y le dijo, yo tengo 5 panes y 3 peces, 2 pescados. Porque son dos momentos, son dos milagros que hace, ¿eh? Uno después el otro. Entonces Jesús pensó, le voy a dar una lección a estos egoístas, ¿eh? Repartan, van a ver qué alcanza. Ah, cómo van cambiando los corazones. Aparece cada uno con su pancito. El milagro fue que ahora ya no son egoístas. El milagro consistió en que ahora son generosos. Eso es una burla de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿quién va a leer la Sagrada Escritura después? Se convierte en un libro de fábulas. Si fuera así, ¿verdad? En cambio Jesús dice, dice en la Escritura, y cita la Escritura con una autoridad impresionante, cuidado. No fue Moisés el que les dio pan en el desierto, fue mi Padre. No está negando que caía el maná del cielo, porque ¿qué pasaba por la mañana? Aparecía sobre el campamento de los judíos el maná, que era como cilantro, tiene gusto a miel, unas cositas blancas, misteriosas, la probaban y qué rico, es un pan con miel. O sea, y si juntamos esa pastita, qué rico, tenías todos los días durante un largo tiempo, significaba y simbolizaba la Eucaristía que nos iba a traer Jesús. Pero Jesús dice, no fue Moisés el que le daba de comer, es mi Padre que les dio de comer. Y otros milagros más, ellos no dicen que, no lo dicen porque son expulsados inmediatamente de la iglesia, pero para ellos la Virgen no es Virgen. Ah, ¿dónde sacó? ¿Cómo explica eso ahora? ¿Cómo explican? Dicen, eso no es así. O sea, caen en herejías y es muy delicado ese tema, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Los milagros son milagros. Cristo puede hacer no solo resucitar a Lázaro. ¿Y saben el que dicen de Lázaro? No, no, saben que tenía catalepsia, esa enfermedad que parece que está muerto y no. Y Jesús sabía que tenía catalepsia, porque como Jesús había conocido en Oriente muchas cosas que ahí los pobres israelitas ni idea. La catalepsia él la manejaba muy bien. ¿Eh? Sí, es esa especie de muerte aparente. Pero lo que pasa es que no pueden explicar el mal olor que salía de la cueva y que le salía a Lázaro. Claro que dicen que no usaba desodorante, pero eso no era un problema de transpiración. Huele mal. Huele mal. No temas, María, le dice el ángel Gabriel. No temas, María, soy el invento de la comunidad primitiva. Porque dicen que todo lo inventó la comunidad primitiva. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, yo soy un invento de la comunidad primitiva, que cambia todo. Cambió todo, la comunidad primitiva, esos primeros que estuvieron con Jesús, cambiaron todo y pasaron todos los que tienen explicación racional a milagroso. ¿Eh? La famosa explicación de la comunidad primitiva. A ver, ¿cómo se explica? No, la comunidad primitiva lo agregó. Ah. No, la comunidad primitiva puso que fue un ángel, pero no fue ningún ángel. La comunidad primitiva dice que no. No tenemos ninguna prueba de que Cristo haya resucitado. Es cierto que no hay prueba, porque nadie vio el momento exacto del fogonazo, pero dejó impresa la sábana. Que por otro lado también tenemos un curso de sábana santa, el próximo inicio de la cuaresma lo vamos a proyectar aquí. Bueno, seguimos, entonces, ¿no? A veces, pero es interesante ver la maldad, cómo el demonio es astuto, cómo engaña. Y ellos lo creen así. Este mismo sacerdote del cual les digo que fue profesor mío, pero nosotros, como fuimos a ese seminario, el único profesor que era, lo demás era de lo mejor, pero este se infiltró, no sabemos cómo. Entonces lo escuchábamos y, obvio, entraba por acá y salía por aquí. Pero él decía esto, la Biblia se contradice. Nos hacía enojar porque él decía, éramos todos seminaristas, empezamos el primer año de filosofía y teníamos unas ganas de ser santo y todo, frescos así, con mucho... Y venía este diciendo eso y ponía rojo, y decía, no, y él le gustaba discutir y discutir, pero de verdad se enojaba. Entonces decía que se contradice la Biblia porque figura en la Escritura, en los Evangelios, que que Judas se ahorcó. Dice así, se ahorcó. Pero en los Hechos de los Apóstoles dice que cayó de muy alto y se derramaron sus entrañas por la tierra. ¿Ve? Se ahorcó y dice que se cayó de lo alto, desde una gran altura, y se reventó su cabeza y se desparcieron sus sesos. Entonces levantamos la mano, a ver, padre, ¿por qué se contradice? Y ve, uno dice una cosa y el otro, no, se puede haber colgado, como dice el Evangelio. Y alguna persona que cuando lo empezó a ver que estaba la cosa no iba bien, había que sacarlo, porque se cuelga en el precipicio, si no las piernas tocan. Le han cortado, caído, y lo encontraron, se le reventó la cabeza y esparcieron sus sesos. ¿Por qué tiene que ser contradictorio lo que puede complementarse en dos momentos distintos? Y está enseñado que quien niega, que el que dice que en la Sagrada Escritura hay errores, ese comete un pecado grave, sobre todo si es teólogo, porque está enseñando el nombre de la Iglesia. El que tiene licenciatura y doctorado y enseña una cosa, y el que no tiene también es pecado grave, es una herejía. Y la herejía es pecado mortal, pero más se agrega al que viene en nombre de la Iglesia a enseñarte que hay que tener mucho cuidado. Uy, ahora viene el profeta Elías. A ver, vamos. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo. Hay cosas muy lindas sobre la oración ahí en los Reyes, el libro de los Reyes. Y después aparece este santo profeta Elías, que va a luchar contra los de Baal, los 400 sacerdotes de Baal. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesario la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Esto lo está enseñando la Iglesia. Dice que los judíos llegaron a exteriorizar tanto la fe, hacerla tan exterior y sensible, que perdieron el sentido. Porque la fe hay que vivirla adentro. Entonces, no tantas emociones, sentimientos y júbilos exteriores. Hay que tener una interioridad, hay que interiorizarse en la oración, hay que buscar a Dios adentro. Elías, el padre de los profetas. Ahí está Elías. Elías se parece en el monte Tabor, en el monte de la en el Tabor, sí. Se aparece Elías y Moisés. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su reino. Su nombre, el Señor es mi Dios. Elías significa eso. Anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías es un patrono nuestro de Frisidim. ¿Por qué? Está relacionado con el monte, la altura de la oración. Está relacionado con el monte Carmelo, donde la Virgen Santísima es el monte de la Virgen María. Y es un poco el prototipo de los que después de Elías van a ir padres de la Iglesia a ese monte a hacer oración. Y después va a aparecer también la rama de los carmelitas, ¿verdad? Que suben a hacer oración. Esto tiene una tradición muy grande cristiana antes de los carmelitas. Y después los carmelitas continúan un poco con ello, ¿verdad? Por eso en el Carmelo le tienen devoción al profeta Elías. Ya se llamaba Carmelo. Le damos el nombre a la Virgen de lo que ya estaba. Así como Fátima estaba antes que la Virgen se apareciera, ella tomó el nombre del lugar. Acá también Virgen del Carmen, es porque ella vivía en el Carmelo. O sea, su presencia estaba allí. ¿A qué vio Elías desde la montaña en el mar? Una nubecita que se iba elevando, significa, es figura de la Santísima Virgen que tiene adentro la lluvia, esperanza de todo el pueblo. Hacía 3 años que no llovía. Cuando vieron esa nubecita pequeña, ahí viene, ¿quién? La nube con el agua. La nube es la Virgen, el agua es Cristo, principio vital de todos nosotros, ¿no? La lluvia significa la gracia de Dios. Entonces, Padre, ¿el nombre quién se lo dio? ¿Al monte? a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen se le empezó a llamar cuando ella se aparece a San Simón Stock en el Monte Carmelo. Ya se empezó a decir Nuestra Señora del Carmen, la que se aparece en el Carmelo. Okay. Pero antes no estaba relacionado con la Santísima Virgen, sino con un lugar de oración y contemplación. Hasta su manifestación, ella toma el monte, ella se adueña del monte. ¿El Carmelo tiene algún significado en especial, ese nombre? ¿El monte? Carmelo, sí, Monte Carmelo. No sé de dónde viene la palabra Carmelo, ¿usted conoce? Sí, significa Jardín de Dios, mire, cómo va a estar la Virgen. Era. Ella, la flor, tiene que estar ahí. Gracias. Muy bien, hermanita, gracias. No sé por qué sabrá del Carmelo usted. Sí. Después de haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente de Querit, miren qué lindo lo que dice la iglesia acá, después de haber aprendido la misericordia, en su retiro en el torrente Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma por su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. Le dio calor de su cuerpo, que significa el Espíritu Santo, a ese niño, y recibe de vuelta la vida. En realidad, el Señor le suspendió. El almita sale y queda esperando ahí que venga el día para volverse a meter, ¿no? Porque si llega a ver a Dios, al volver glorifica el cuerpo y ya no muere más. O sea, este niñito, todos los que fueron resucitados, no salieron para presentarse al juicio ni nada. Eso queda suspendido, porque ahí tienen como que una espera, entre comillas, porque tienen que volver a la vida. Un poco lo que le pasó a Gloria Polo, que tampoco Gloria Polo es que haya visto a Dios cara a cara. Son todas imágenes, ¿verdad?, para que ella entienda la realidad que se vive allí. Está expresado en imágenes para que ella pueda expresarlo también a nosotros, porque no hay palabras para describir lo que se puede ver del otro lado. Ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado. San Pablo fue arrebatado al tercer cielo, y cuando volvió de ese rapto, de ese éxtasis, no supo qué poner. Entonces puso, ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene reservado. ¿Qué? No te puedo decir, porque si lo digo me queda pequeño. No puedo. ¿Pero qué? ¿Es como una puesta de sol? No, nada que ver. Es otra dimensión. A ver, como una flor. No hay modo de explicarlo. En el sacrificio sobre el Monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme. Son palabras de Elías que la liturgia oriental se recogen en las epíclesis eucarísticas. En Oriente se expresa más la devoción a Elías. Y lo ponen en las iglesias, la imagen de Elías. En la iglesia occidental, que es la misma, ¿no?, pero son costumbres occidentales, no tenemos imágenes de Elías en las iglesias por lo general. En algunas sí, en algunos conventos carmelitanos hay, pero más se tiene presente en el Oriente este aspecto. Y nosotros como Frisidín queremos tener no solo el pulmón de Occidente, sino el pulmón de Oriente. Eso lo dijo Juan Pablo II, hay que impregnarse también de la espiritualidad de Oriente, porque uno debe respirar con los dos pulmones y no solo con uno. En Oriente tenemos todo lo que es la iconografía, todo lo que es más trinitario el Oriente. Nosotros somos más cristocéntricos, Oriente es más trinitacéntrico, no sé cómo decir. Sin negar a Cristo y nosotros sin negar la Trinidad, ojo, no estoy diciendo que se lo deje de lado, pero son dos espiritualidades que es perfectamente válida, ¿verdad? Finalmente, volviendo a andar el camino del... ¿Sabe lo que hizo Elías aquí? Desafió a los 400 profetas de Baal y les dijo, véanlo en los reyes, el libro de los reyes, es precioso todo eso. Le dice, a ver, ustedes, lo desafía delante de todo el pueblo. Y no pueden decir los 400, se ven amenazados, le dice Elías, los desafío. Ah, tienen miedo, ¿eh? Lo desafío a los 400, delante de toda la gente que lo seguía, los 400 profetas de Baal. Estaban asustados, porque si les fallaba la cosa lo iban a matar, así eran en ese momento. Tú nos estafaste con la fe, podemos irnos al infierno. Nos has estafado en lo que más amamos y lo matan. De hecho, Elías dijo, mátenlo, ¿no? Que no quede uno vivo. Porque el daño que esos 400 sacerdotes le pueden hacer a todo el pueblo de Israel es gigantesco. Quitarle la vida a esos 400 no es algo grave. Lo más grave es que sigan engañando y haciendo perder las almas. Y como Dios es dueño de la vida y de la muerte, dice, a ti te llegó, a estos 400 le llegó, denle muerte. Dios decide y define eso, no los hombres. Sí. No, porque fueron engañados lentamente. O sea, en el mundo de hoy vivimos peor que los profetas de Baal. Nosotros seguimos el Halloween. ¿Por qué no matamos a todos los que festejan el Halloween? Son millones. No digo que hay que matarlo, ¿verdad? Pero fijemos, ¿no? Cómo se engaña a una persona de a poquito. Y son católicos, están engañadísimos. El día que descubran que le estaban dando culto a Satanás, se van a enfurecer. ¿Y por qué usted, padre, que estaba en esta iglesia, nunca nos dijo que esto es...? ¿Por qué se van a indignar contra los sacerdotes que nunca les dijeron las cosas? Se quedaron callados porque preferían tener gente que los ahí sacar colectas más abultadas, ¿no? No sé qué. O no tener lío, no ser exagerados, ¿no? Y dejan que el pueblo se descarríe. Es más fácil eso. Para un padre o un papá es más fácil dejar pasar errores de los hijos que andar diciéndolo permanentemente. Para no decirle, lo deja. Y ahí es lo peor que puede pasar, ¿no? Que se duerman en los laureles. Entonces, ¿qué pasó con esos profetas? Dijo, bueno, ustedes tómense todo el tiempo que quieran y invoquen a su Dios para que les caiga fuego en el sacrificio. Entonces prepararon un lugar para el sacrificio. Miren, como el sacrificio de todos los pueblos paganos, siempre está el sacrificio de ofrecer algo a Dios. Porque si no ofreces algo a Dios, no es sacrificio. Entonces, pusieron ahí el altar con leña y empezaron a danzar los 400, bum, bum, bum, ahí como si fueran los orcos del Señor de los Anillos, bum, bum, bum, bum, para que caiga fuego y prenda el sacrificio, para que Dios le muestre que son verdaderos. Y se cortaban, se hacían incisiones porque ellos querían entrar en éxtasis. Todo desde el punto de vista humano. Se lastimaban, se laceraban y ay, gritaban para entrar en éxtasis. Fíjense ustedes el demonio cómo está metido en eso. Y esto viene muy viene de Oriente, cosas peores todavía. Y nosotros las practicamos, ¿eh? Y entonces estuvieron hasta que se agotaron. Bueno, está bien, ahora voy a probar yo, porque ¿para qué van a seguir? Si a mí no, conmigo no pasa nada, buscamos otra manera. Elías tenía tanta certeza y tanta confianza en Dios que dijo, bueno, ahora yo preparo el sacrificio, miren lo que hago. Ponen el corderito, la leña, cabe en una fosa enorme ahí, no sé, de un metro y no sé cuánto de ancho, llenen, no solamente, échenle agua arriba, arriba de la leña, echen agua, echen más, más, más, hasta que se llenó toda, incluso la fosa que había hecho alrededor, se llenó de agua, todo, todo empapado de agua. Ahora me toca a mí. Y cuando se lastimaban estos profetas de Baal, él decía a Elías, ¿y qué pasa? ¿Se habrá quedado dormido el Señor? ¡Ja, ja, ja! Se burlaba y ellos se enfurecían porque la gente del pueblo empezaba, che, a ver si le... Che, no, ese es mío. Pero lean eso, que está hermoso. Cómo el humor que y la seguridad que tenía Elías, ¿verdad? Che, a ver, vos si prendés fuego. Entonces, cuando le tocó a Elías, todo humilde, miró para arriba y imploró, Señor, prende fuego. ¡Bum! Se prendió fuego ahí todo. Y lo mataron a los otros, porque los engañaron durante mucho tiempo a sus hijos. Lo exterminaron. Y cuando pasó eso, la Jezabel, la esposa del rey, los persiguió, yo no me acuerdo el nombre de en ese momento del rey, o si quedó ya viuda en ese momentito o quedó sola, pero estaba gobernando Jezabel y se enfurió, ella fue la que trajo a los Baales y el culto a Baal, y entonces empieza una persecución a muerte. Elías salió corriendo, se llama Dios, se fue, porque lo buscaban para extraer, en lugar de reconocer lo que pasó, Eso pasó después con los judíos, cuando mataron a Cristo hubo un terremoto fuertísimo, el velo del templo se rasgó, un montón de cosas. Cuando resucitó a Lázaro, dijeron, vamos a matar a este hombre. En lugar de decir, resucitó un muerto que estaba podrido, no, tenía catalepsia. No, no tenía catalepsia, estaba podrido. Y lo resucitó, ¿cómo lo voy a ir a matar? Si él puede resucitar, me va a matar a mí, o no sé. Pero fíjense cómo el soberbio se enceguece. Se enceguece. Y como el faraón de Egipto. Bueno, sigo. Pero todo este pasaje, yo los invito a leer el libro de los Reyes. ¿Ah? Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca. Ojo con esa hendidura de la roca. ¿Cuál es la hendidura de la roca? ¿Quién es la roca en la Sagrada Escritura? Cristo. ¿Y cuál es su hendidura? Las llagas de Cristo. Y hay muchos padres de la Iglesia que hablan de esas llagas, ¿verdad? De Cristo, donde se tiene que ir a cobijar el alma, y el Cantar de los Cantares habla de las de los agujeros de las peñas, donde el amado se encuentra el amado con la amada, en la grieta de la roca, en sus llagas, ahí es el encuentro. En la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escuchar de la palabra de Dios. Es, a veces, un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Qué lindo todo esto de la oración, ¿verdad? Los salmos ahora, la oración de la asamblea, sigue vigente los salmos, ¿eh? De hecho es el alma, los salmos son el alma de la Sagrada Escritura, de la Biblia, son el alma del Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde David hasta la venida del Mesías, la Sagrada Escritura contiene textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento, obra maestra. No hay oración más profunda que los salmos. El único que superó los salmos, ¿quién es? El Padre Nuestro. Y el Ave María, dicha por el Padre y el Espíritu Santo. Son de inspiración divina. También los salmos son de inspiración divina. Pero lo que está en el Nuevo tiene su realización, lo que está en el Antiguo tiene su figura. Sí. Sí, para que estamos grabando para afuera. Yo me olvido. Los salmos eran los que leía Jesús. Los recitaba, los 150 salmos. Él. No sé qué le dirían los protestantes a él, porque dicen que nosotros no oramos, nosotros rezamos fórmulas. ¿Y Jesús? Entonces, hacía fórmulas, los salmos se rezaban de memoria, son recitados. Es como lo que hacemos nosotros, claro, hoy con el Santo Rosario. Claro, recitamos. El Santo Rosario es una manera de continuar con los salmos. Eran 150 salmos y habían puesto los 15 misterios del Rosario. De hecho, hay 50 Ave Marías por rosarios, y antes había 3 rosarios para que se cumplan los 150 salmos, con cada Ave María como si fuera un salmo, ¿no? Después el Papa puso ahora más para tener más riqueza, pero antes se hacía esa comparación. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la boca de Dios, la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Por eso que los hermanos separados tienen ese problema, que ellos reemplazan su personal oración, que ya no es eclesiástica, no es el Espíritu Santo que habla. Si ustedes quieren que el Espíritu Santo hable por boca de ustedes, recen los salmos. Porque los sacerdotes y las religiosas con votos tenemos la obligación, bajo pecado grave, de recitar la liturgia de las horas. Laudes, vísperas, completa el oficio y al menos una hora intermedia es obligatorio. Dos horas intermedia es obligatorio para los contemplativos. Pero se puede rezar hasta la tercera hora intermedia también si se quiere. Pero esa es la obligación, porque ¿qué se asegura la Iglesia? Que haya bocas, almas, que sigan alabando a Dios en nombre de toda la Iglesia. Por eso lo que hace uno de vida contemplativa es misionar. Nosotros somos misioneros por naturaleza, perdón, por la gracia. Desde el momento de ser bautizados somos misioneros. Es decir, tenemos una misión cristiana. Misionero no significa que tú vas a caminar necesariamente hablando de Dios caminando. Esa es la idea que se hace en algunos y es errónea. Misionar es también estar de rodillas ante el Santísimo. Misionar, porque eso es una misión. Misionar es cumplir una misión. ¿Quién es la patrona de las misiones puesta por la Iglesia a nivel mundial? Ok. Entonces yo le dije al organizador, al encargado de todas las misiones de México, lo saludé y le dije: hay una cosa que me puso triste. ¿Por qué no está Santa Teresita, que lo proclama la Iglesia Universal? Ah, porque tenemos los particulares de México. Sí, pero hay que poner el universal y después el particular, pero tiene que estar. Y además porque está enseñando a la Iglesia algo. Ustedes están poniendo dos misioneros que salieron a misionar, pero pueden caer en un error, que la misión es eso. En cambio, cuando la Iglesia dice, no, la patrona va a ser Santa Teresita de las misiones. ¿Qué está diciendo la Iglesia cuando hace eso? Que misionar no se debe entender solo salir a caminar, porque el que lleva vida contemplativa está misionando. Entonces le decía yo al Padre: Padre, es importante porque nosotros contemplativos quedamos al margen. Cuando me están diciendo que todos somos misioneros por esencia, yo me puedo sentir que ustedes están entendiendo eso y me excluyen la vida contemplativa. Entonces, si los frutos de los misioneros dependen de los contemplativos, es el motor. Si tú te olvidas de ellos, va a haber una crisis en la Iglesia grave. La misión no va a tener fruto. Tú vas a estar contento porque conociste África y conociste negritos y hablaste, pero eso se te va a caer todo. Eso no va a prosperar, porque necesita que alguien riegue una plantita. Tú has plantado y has visto plantitas y te fuiste. Pero además necesitas a alguien que te prepare el terreno cuando llegues, el terreno sea apto. Tú pones la plantita en un terreno apto. El terreno apto es la oración de los contemplativos. Y luego pones tu plantita y luego la lluvia es las oraciones de los contemplativos, también de los no contemplativos. Pero la Iglesia se asegura con la vida contemplativa el fruto de las misiones. Por eso nombra a Santa Teresita, que jamás salió. Solo salió para irse al cielo. Desde que entró a los 15, no puso un pie afuera del convento. Patrona de las misiones. ¿Qué me está diciendo la Iglesia? Por favor, no entiendan las misiones de salir solo a caminar hacia afuera. Pero nosotros, Frisidín, tenemos una parte de contemplativos de clausura, los que se sientan llamados, otra parte de contemplativos con apostolado y otra parte contemplativos misioneros, en el sentido, como lo entienden, de salir a caminar también va a haber. Pero nosotros debemos entender la totalidad Todos somos misioneros. Eso es muy importante. Pero cuando eso no se explica, queda la idea que el que no sale no fue un misionero en la iglesia, porque no he salido. Una pobre mamá que tiene 10 hijos o no sé, 15, como la mamá de la hermanita Alicia, ella puede ser, ¿cómo no va a ser misionera si está bautizada? Misión en su hogar, enseñándole a los hijos a amar y conocer a Dios. Pero misiona desde el sacrificio, misiona desde su vocación de mamá. Entonces es importante que quede claro eso, porque si no, le dicen holgazanes a los que están en la vida contemplativa de clausura. Dicen, eso es una pérdida de tiempo, porque lo miran con ojos mundanos. Pero si tú lo ves con ojos de fe, una Jacinta hizo más bien que 500.000 misioneros. La Virgen no eligió 3 misioneros para mandarlos a predicar por todo el mundo. Eligió 3 contemplativos para dar a conocer el mensaje. Santa Faustina, para dar a conocer el mensaje de la Divina Misericordia. Dios, Jesús no le dijo que ella salga por todo el mundo a anunciarla. No, cumple tu... Es más, le dijo, todos van a archivar todos tus papeles y se van a olvidar de ti. Luego de un tiempo resurgirá. Ya está, lo demás se hace solo. Sus oraciones, su vida de oración, penitencia, ellas fecundaron. Sí. Desde el corazón de la Santísima Virgen viviendo la consagración. Exacto. Entonces a mí se me ocurre, vamos, con el permiso de Monseñor, que ya me dijo que ya va a ir a bendecir el terreno, vamos, cuando vaya yo le quiero proponer esto: un congreso diocesano de contemplativos. Lo organizamos nosotros. No va a haber nadie, ¿verdad? Pero no se preocupen, porque todos creen que ellos no son contemplativos, y cuando sí, ellos son contemplativos, el sacerdote es contemplativo, el obispo es contemplativo, debe ser contemplativo. Y entonces ahí van a entender, tenemos que ir igual, sí, porque también tú eres contemplativo. El contemplativo no es el que está quieto, haciendo equilibrio ahí. No es el contemplativo que está quietito delante de Dios. El contemplativo es aquel que dispone y ordena el día de tal manera que facilita todo lo que hace a la vida de oración y puede estar en comunión con Dios por la vida que está llevando. Y yo quiero invitar a los sacerdotes a llevar vida contemplativa y que no tengan miedo, porque también ellos pueden organizar su día de tal manera que puedan empezar a contemplar. Por favor, no separemos lo que Dios ha unido, porque hacemos del cuerpo místico una separación, separamos lo que Dios ha unido. Y San Pablo, misionero, es el contemplativo por excelencia. Congreso de contemplativos. Lo va a organizar la Madre Gloria. No, después vemos, eso queda como una idea. Yo creo que después del 13 de mayo del 17, cuando ya venga el fin del mundo, ahí vamos a organizar en la eternidad la vida contemplativa, el congreso. Pero no, vamos a dejar pasar el 13 de mayo, que tenemos que prepararnos para esa fiesta. Nos falta todavía el congreso de religiosos de Frisitín, que va a ser distinto, no va a ser tanto gasto de nada, porque estamos ahí en ese lugar, solo nosotros. Y sí, van a participar algunos laicos que nos van a apoyar, pero tenemos que hacer el congresito de los religiosos para reorganizarnos nosotros también como religiosos con la ayuda de los laicos. También esto, ¿laico o religioso? Laico y religioso pueden trabajar juntos en cosas comunes en algunos momentos. Bueno, entonces es importante que entiendan la vida misionera de esa manera, ¿ok? Otra cosa es misioneros adyentes. ¿Qué significa ad gentes? A los gentiles, ad gente, a la gente de afuera. Pero ahora ya no existe tanto eso de ad gente, ¿eh? Porque donde tú quieras que vayas, ahí conocen quién es Jesús. Ya se conoce. Es un poco, pero igual se sigue diciendo, ad gente quiere decir que uno sale a otro lado. Yo soy misionero, ad gentes, dejé Argentina y vengo a México. Y hablaban los organizadores muy lindo, diciendo, hay que apoyar a los que van a otros países, y qué lindo que los otros países los reciban con alegría. Los mismos sacerdotes tienen que favorecer la misión en una diócesis, de acoger a un misionero que viene a traer algo de parte del Señor. Si la iglesia lo aprobó, es del Señor, y yo soy misionero. Entonces es importante saber recibir a quienes vienen, porque después no vamos a poder hacer que te reciban tampoco a ti con alegría, si tú no sabes recibir a tus hermanos que vienen a México, como México quiere ser recibido después, o una diócesis cuando va a otras partes y no saben acoger a los misioneros. La principal acción de un misionero es dejar que otros también misionen. Si tú dejas que los demás misionen, eres misionero. Y después te van a recibir bien a ti también en otros lugares. El que pueda entender, que entienda. Hay rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Bueno, un alma víctima, es más, un alma que se entrega como víctima al Señor es el misionero por excelencia. Los niñitos de Fátima fueron almitas víctimas. Ellos ofrecieron sus vidas y la Virgen se las pidió. No es mala, ¿eh? Lo que pasa es que no entendemos nada. Es muy buena. Se lo llevó antes, luego de un esfuerzo y de un sacrificio grande, a coronarlos por lo que han hecho. Que los lleve a los 9, que los lleve a los 20, que los lleve a los 50. Tenemos que entender que si te sacan de este mundo, es lo mejor que te puede pasar. Si eres un buen católico, de verdad, y se te aproxima la muerte, debes estar contento. Hasta debes suplicar, Señor, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí en este mundo? Ok, entonces si llama a los 3 años, viene una persona y dice, Dios es malo, es injusta, me llevó a mi niño, tenía 5 años y me lo llevó. No, tú no entiendes nada. ¿Cómo te va a llevar lo que es de él? El Señor te agradece los 5 años que tú cuidaste de él en este mundo. Él te pidió colaboración a ti. No le reclames al dueño lo que es del dueño. No le reclames al dueño lo que es del dueño, porque te conviertes en un ladrón. Si tú le reclamas a Dios que te llevó, eres un ladrón. Tú no quieres devolver a Dios lo que de Dios es. Entonces tu comportamiento es horrible. Ni tu vida misma puedes reclamar que es de Dios. Bien, después hay un resumen un poco que lo ven solitos, ¿verdad? Acá ahora dice en el 2598, en la plenitud de los tiempos. ¿Qué es la plenitud de los tiempos? En la plenitud de los tiempos es cuando ya viene Jesús. Todo prepara a la plenitud de los tiempos. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Me comentaban que hay una persona que está enseñando que Jesús, lo puedo decir sin decir qué persona es, ¿verdad? ¿Dónde andan? Sí. Que dice que Jesús recién se dio cuenta a los 30 años cuál es su misión en la tierra. Cuando Isabel le dice a su prima María, bendita tú eres entre toda la mujer y bendita, ¿cómo es que la madre de mi Dios? Porque es Kyrios. O sea, si Isabel sabe que ella es la madre de Dios, Jesús no sabe ni qué hacer acá en la tierra. ¿Qué hago acá? Aparecí acá. Es el Verbo que toma, asume naturaleza humana. Sabe todo desde el instante mismo de la concepción. Todo lo sabe. Y no necesita que nadie le diga nada. Eso es que dicen esas cosas niegan que Jesús sea Dios. Y va a decir, che Dios, ¿tú eres Dios? No lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? No sabía. Dios que no sabía lo que era. Imagínense. Ya tomen conciencia del sentido común también, ¿verdad? Cristo tenía inteligencia humana y divina. Era humano y divino, pero eso no estaba separado. Estaba unido en la persona misma. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, cuando está en el templo a los 10 años, se pierde, está diciendo, ¿es a los papás? Cumplía la misión del padre. No sabe que debo ocuparme. Perfecto. Muy bien ese ejemplo. En todo caso, a los 10 años se dio cuenta, si quieren, pero bájenle la edad. Sí. ¿Qué iba a decir? Ok. Jesús ora, el Hijo de Dios hecho Hijo de la Virgen, qué lindo esta expresión que dice la Iglesia, ¿no? El Hijo de Dios hecho Hijo de María también, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, como hombre y con las dos cosas perfectamente unidas. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. Como hombre necesitaba que le diga, con su mente humana, le tenían que decir cómo orar, cómo caminar, tenía que aprender, pero con su ciencia divina, con su entendimiento divino, lo sabía. Pero Dios no hace, Jesús no aplicaba su inteligencia divina cuando realizaba cosas humanas, aplicaba su ciencia humana. Pero el conocimiento de su misión es humana, y Cristo en su inteligencia humana no solamente conocía su misión, sino que conocía con el entendimiento humano, lo dice Santo Tomás de Aquino, todos los pecados de la humanidad antes que él naciera, desde el inicio, durante y hasta el último hombre que va a nacer y vivir en este mundo, como con su inteligencia humana. Pero si él hacía recurso a su entendimiento divino, además de eso, podía saber los posibles, todas las infinitas posibilidades que Dios tiene de hacer cosas. ¿Con su mente divina? ¿Con su mente humana eso no lo puede saber? Porque es humana. Pero sabe todo lo relacionado con los hombres. Eso lo dice Santo Tomás. Desde Adán y Eva hasta el último que van a ser. ¿Ustedes nunca pensaron, así como sabemos quiénes son los dos primeros, cuál será el último que nazca antes de que venga Cristo? Porque hay uno que, el último, espero no haber sido yo, ¿eh? Bueno, usted me va a ganar, madre. Bien, el Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en el ritmo de la oración de su pueblo, en la sinagoga. Yo les voy a decir cómo pudo haber sido. Lo que le digo es teología. No sé si lo hizo o no, pero con la teología que se sabe cómo pudo haber obrado Jesús. Por ejemplo, la Virgen le enseñaba, ¿ves, hijo? Este es el Génesis, aquí, ¿eh? Ah, yo te leo un pedacito, ya, esto se lee así, okay. Y le empieza a explicar la Virgen, el rey David, por ejemplo, esto, y él le mira así con amor, ¿eh? Y esto, y empezar a hablar Jesús, y la sorprende a la mamá, que sabe más que ella, y que San José, y que todo, y se sonríe, sigue mamá, y sigue la mamá. Él quiere aprender de su mamá, pero si quiere ya lo sabe. Es un poco, ¿qué le pasó a los 12 años? Le dio una lección a todos los doctores, todos estaban con la boca abierta alrededor de él, ¿y esto qué es? 12 años, ¡qué bárbaro! Quedaban fuera de sí, ¿se dan cuenta? Porque se le ocurrió jugar un poquito con los... Ahora, él se puso, porque ¿qué hacían en esas reuniones con estos doctores? Se juntaban a hablar entre ellos, y se metió Jesús ahí, pero contento a escuchar. Y en un momento quiso hacer un chistecito, dice, bueno, a ver, me voy a empezar a decir, ay, ¿cómo reacciona esta gente? Aparte vamos a enseñarle. Y empezó, se entusiasmó, y ya, lo tenía a todos al lado de él, ¿eh? Pero esto es admirable, esto es sobrenatural. Cristo no es un hombre cualquiera, tiene una persona divina, y eso no lo tiene nadie. Un hombre que tenga una persona personalidad divina, que ese yo de él sea Dios. Bueno, es más, yo siempre pienso que lo que pudo haber hecho Jesús, la mamá está hablando con él y dialogando y hablando, y la mamá le pregunta una cosita a Jesús mientras Jesús está jugando ahí con sus cositas, con los cochecitos y los avioncitos. Está jugando ahí Jesús con palito, lo que sea, y ella está hablándole, y por ahí siente que le hablan adentro, y es su hijo que habla de adentro. La Virgen se sonríe, el niñito baja la cabeza. ¡Perfecto! Porque él le podía hablar de adentro y le podía hablar de afuera. Es el único caso. Como Dios que es, vive dentro de ella. Y podría haberle hecho eso. ¿Oh? Sí. Con los sacerdotes, ¿por qué la Virgen y San José? Bueno, principalmente la Virgen, ¿por qué se espanta tanto si sabía de no la... sabe, no, ¿de dónde saca usted que se espantó tanto? Eso lo agregó usted, eso lo ha agregado de la comunidad primitiva. Pero se angustió, se sorprendió. Ajá. De las palabras de su hijo, ¿por qué? Sí. Ok, Jesús no le contestó a la mamá, ni a San José, ni a la Virgen, le contestó a todos los que estaban escuchando alrededor. ¿No sabías que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Delante de todo. Es un poco cuando dijo, cuando iba a resucitar a Lázaro, Señor Dios del cielo, tú siempre me escuchas. Yo sé que siempre me escuchas, mi oración. Yo siempre, sé que siempre me escuchas. No lo digo por mí, lo digo por estos que están escuchando aquí. Hizo lo mismo. Lo mismo hizo. Entonces, él dice eso en voz alta. Su papá no entendieron nada. ¿Por qué se los dice? Si ya ellos lo saben, ¿por qué lo dice de vuelta? Lo puede entenderse así también. ¿Por qué? Quedaron sorprendidos, si eso ya lo sabemos, ¿por qué nos dice eso? Esa es la causa que se perdió, pero si nosotros ya lo sabemos, no tiene que hacernos esto, ¿para qué? Pero lo está diciendo por todos los que están ahí. Seguro que a la vuelta Jesús decía, mamá, es que yo lo dije por... ¡Ay, hijito, ahora entiendo! Porque ya nos había dicho esto tú. Ya lo hemos hablado contigo. ¿Por qué lo tuviste que decir de vuelta? Como si... Sí, ¿quién levantaba la mano por ahí? Ah, sí. La sorpresa... El susto que se dieron fue... Pero también Jesús quiere eso. Porque todo niño desea que su papá y su mamá le busquen. Y una manera de llamar la atención es esconderse. Y ahí... uno se pone contento porque le aman. Y Jesús podría haber unido eso también. Y los purifica, porque ese Jesús es Dios que purifica el corazón de esa mujer y de San José. No es purificar de pecado, lo fortalece. Los fortalece. Bueno, mi imaginación, la Virgen era la llena del Espíritu Santo, entonces ha de haber sido una super conversación entre Cristo y ella. Ah, obvio. Nada más el único ahí pobre sería San José. No, no, porque él se ponía en el medio del teléfono. Él se ponía entre la Virgen y Jesús y pasaba todo por San José como un conducto. O sea, ah, ya sé lo que están hablando ustedes, Pero no se crean que San José tiene escondidas cosas que ya nos vamos a dar cuenta en el cielo. Las cosas más bellas de este mundo son las más pequeñas y más escondidas. Un diamante no está a la vista. Está muy escondido, muy difícil de encontrar. Y son las cosas más lindas. Entonces también, a veces Dios hace que en este mundo no se conozca ciertos santos. Porque está reservado que en el cielo haya una gran sorpresa. Nos vamos a sorprender de la santidad de algunos que no hubiéramos imaginado, tan calladito, nunca lo veían. Sin embargo, toda su riqueza estaba bien adentro, escondida. Y nos vamos a sorprender de otros que parece que son santos por su modo de hablar, de obrar, pero no había nada adentro. No podríamos decirlo, porque es... Era contemplativo, la Virgen contemplativa, Jesús también. 30 años de oración en silencio y apartado del mundo, ¿cómo no va a haber vida contemplativa? Padre, aquí. Madre. Sí. Bueno, de hecho, leí en un libro donde San José, de la vidente Cecilia Bay, algo así, que se le fue relatado su vida. Y con respecto de que Jesús y María tenían una estrecha relación, hay una escena que me gustó muchísimo, porque cuando nació Jesús, estaba en el pesebre y San José le preguntaba a María por qué no lo abrazaba y para calentar al niño, en sus brazos, ¿no? Y entonces María le respondió que el niño no quería que la abrazara porque quería ofrecer eso por los pecadores. Estaba muy chiquito. Está bien, podría ser, todo es posible, ¿verdad? No sabemos, pero todo es posible. No hay que quitar también, cada uno puede pensar cosas, porque es libre de pensar, pero hay que pensar con una teología correcta. Si uno sabe, si uno se pone a pensar, entonces Jesús era ignorante porque no sabía las cosas, se tenía que preguntar, porque preguntaba cuántos peces tenéis, ¿por qué pregunta si lo sabe? Estoy predicando yo ahora, Bueno, una vez le dijeron, Señor, tú no pagas los impuestos, ¿verdad? Porque nos están quejando los herodianos que tú no pagas. ¿Quién tiene que pagar impuestos, los hijos o los extranjeros? Los hijos no pagan impuestos a los papás. Pero para no escandalizarlo, bueno, ve con tu cañita de pescar, tira tu... no sé si se ve a caña pescar, tira el anzuelo, el primer pez que saque, le abres la boca, sacas la moneda de oro que va a haber en su boca y paga por mí y paga por ti también. No es Dios, ¿no? Es un hombre muy sabio que aprendió que en ese lago iba a salir en ese día un pez con una moneda de oro que seguramente le dio a San Pedro escondido una moneda de oro, que se la ponga en la boca al pez. Es ridículo, todo eso es ridículo. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Todo lo que destruye la fe, la Sagrada Escritura, los sacramentos, todo lo que va en contra del misterio, tengan cuidado. Porque Dios es más misterioso que lo que nosotros pensamos. Es infinitamente misterioso. Cuando Lucía tuvo esa manifestación de la imagen de Tui, de la Santísima Trinidad, dice que recibió luces que no le fueron sobre la Santísima Trinidad que no le fueron permitidas decirlas. Yo, ay, no, ¿cómo que no me hubiera permitido? Porque uno quiere saber, a ver que hay algo maravilloso, muchas cosas, que el Señor la tiene reservada para la otra vida. Y si se lo adelanta a alguno, yo sé que la Virgen tuvo que haber sabido, si Lucía recibió secretos que nadie sabe, ¿cómo no lo va a recibir su mamá, San José? Secretos que ellos no podían decir, cosas hermosas que habrán hablado. Entre Marta y María y Lázaro, que eran los amigos de Jesús, Jesús le había hecho una catequesis a ellos muchas veces, por eso le pregunta a Marta y a María, sobre todo el discurso con María, ¿verdad? Yo soy la resurrección o no soy la resurrección, le va haciendo como un repaso de lo que le fue enseñando. Sí, yo sé que tú eres la resurrección, que ahí le va diciendo todo lo que aprendió, ¿verdad? Pero él puede revelar eso y puede revelar más cosas privadamente. Tal vez alguno de los apóstoles le ha dicho cosas, esto no lo digas a Juan, esto no lo digas, porque nosotros conocemos lo que públicamente fue dicho. Pero privadamente Jesús tuvo trato con los apóstoles, con la Virgen, con San José y con tantas personas. Y entonces en ese trato personal hay cosas que Jesús solo se reserva con ellos. Como en cada alma nuestra hay relación con Dios distinta. Cada uno tiene cosas y le hace entender cosas distintas. Para darlo a conocer, o a veces ni siquiera para darlo a conocer, porque uno no sabe cómo explicarlo, tal vez, ¿no? Claro, claro, también. Bueno, el Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y antes de su transfiguración, sale a orar al monte, ¿no? Así como antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre en el huerto. Jesús ora también En los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegirlos, de elegir y de llamar a los doce, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación, la oración de Jesús frente a los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo habrá sido esa oración? Yo creo que lo iban a espiar a Jesús. Se fue al monte, y lo veían en una oración tan íntima, o sea, con una actitud tan profunda. ¿Cuál será esta fórmula? A ver, Señor, enséñanos a orar. Porque le preguntan cuando él baja del monte de orar, en silencio. Enséñanos a orar. No le dijeron como tú haces, porque, obvio. Bueno, cuando oren digan así: Padre nuestro, que estás en el cielo, etc. Estando él orando, amén, es cierto, 2006-2, Jesús se retira con frecuencia en la soledad a la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y lo ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos, comparte sus debilidades para librarlos de ella. Para eso lo ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Cuando oréis, ve a tu habitación y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice, porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y se los ha revelado a los pequeños. Te alabo, Padre Santo, por haber ocultado estas cosas a los sabios y de este mundo y habérsela revelado a los sencillos, ¿verdad? Sí, Padre, expresa al fondo de su corazón su adhesión al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat de su madre en el momento de su concepción y que prelude a lo que él dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Jesús tenía dos inteligencias y dos voluntades. Acuérdense, yo se los enseñé eso. Está la voluntad humana y la voluntad divina. Cuando él dice, no se haga, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, quiere decir, no se haga mi voluntad humana, que me da miedo, sino mi voluntad divina o la tuya. Porque la voluntad divina de Jesús es la misma voluntad del Padre divina. Es lo mismo, él es Dios. Entonces dice que no se haga la mía sino la tuya, así que no se haga mi voluntad humana sino mi voluntad divina sobre la humana. En una palabra es eso. La segunda oración es narrada por San Juan en el pasaje de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. Es el tesoro, y en él está el corazón de su Hijo, el don se otorga como por añadidura. Qué lindo, todo lo que viene aquí sobre la oración es hermoso, que lo vayan leyendo. Yo en mi libro tengo marcado solo algunas partes, acá tengo que leer todo porque no me quedó marcado, ¿no? No es mío. Salud. Después viene Jesús enseña a orar. Ya lo vamos a ver, el Padre Nuestro está reservado acá atrás, por eso no me voy a detener. Viene la explicación del Padre Nuestro. Entonces enseña a orar. En el Sermón de la Montaña 2608, Jesús insiste en la conversión del corazón, es decir, en la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Una persona que va a orar al Padre, no puede ir a orar al Padre para que el Padre le escuche si él no ha perdonado a su hermano. Se hace la ilusión de que el Padre puede escucharle, cuando en realidad ni siquiera hay contacto, porque si tú estás en enemistad con tu hermano, gravemente, no estás en comunión con Dios. ¿Cómo va a entrar en comunión? Y para poder dialogar con Él se necesita la comunión. Entonces, un pecado puede ser grave para unos y leve para otros. O puede, por ejemplo, la enemistad que puede haber entre una persona no católica o católica pero muy imperfecta, que se enoja con el vecino y le dice de todo, después dice, bueno, perdona. Ese pecado tal vez no es tan grave como alguien que es católico practicante y se disgusta un poco nomás. Puede ser equiparado al otro grave, con un poquito, porque tiene mayor conocimiento, mayor responsabilidad y sabe que no debe hacer así. Por eso en la vida religiosa, pequeñas enemistades pequeñísimas pueden ser pecados graves con el hermano. ¿Por qué? Porque uno está llamado a la santidad de una manera plena, porque está para vivir esa relación con el prójimo en comunidad. Entonces también lo digo para que lo tengan presente los hermanitos, hermanitas y yo. Bueno, acá dice todas las veces que Jesús, yo me iba a traer unos apuntes, le iba a dar un... Pero acá está tan lindo, esto sirve para predicar. Si alguien quiere preparar un tema sobre la oración, acá dice, es la iglesia que nos enseña. Entonces acá pone todos los pasajes donde Jesús oraba y está analizado. Uno puede dar una conferencia sobre el modo en que Jesús oraba y lo saca de acá todo. Entonces alguien le puede decir, eso lo estás inventando. No. Si lo estás inventando, eso te parece a ti. No. Eso está en el catecismo. No estoy dando mi opinión, eso está en el catecismo. Yo hago así, cuando hay temas álgidos, digo casi exacto. Bueno, puedo cambiar una pequeña palabrita porque no lo voy a decir de memoria, pero está aquí. Una vez estuve yo enseñando los tres estados de la iglesia en Roma, en Italia. Estaba dando una conferencia, una plática sobre la iglesia peregrinante, militante, la purgante y la triunfante. Y explicaba que la iglesia es una, pero tiene tres partes, o es tres etapas. Y explicaba todo eso, yo como la iglesia de la tierra se une a la del purgatorio. Y un sacerdote levantó la mano, colombiano, y me dice, la iglesia ya no hace más esas distinciones, hace muchos años, eso era antiguo, y ahora se enseña otra cosa, como si la iglesia puede enseñar una cosa contraria. Primero, una falencia, pobre, me dio mucha lástima, porque es un sacerdote que le dieron, pobre hombre, para decir hacer esa consideración. Como si la iglesia hoy te enseña esto y mañana te enseña aquello. En las cosas de doctrina no puede variar, se puede profundizar, pero no se varía. Entonces le digo, mire padre, el catecismo había salido hacía, no sé, 5 años o 8, no me acuerdo, reciencito, estaba fresco esto. Le digo, padre, la iglesia de hoy enseña lo mismo que la iglesia, porque esto es textual, se lo leí del catecismo. Ah, no sabía que estaba en el catecismo, perdón. Entonces usted no leyó el catecismo, padre. Tiene que usted saber el catecismo para ser sacerdote. Si usted no conoce el catecismo, ¿qué le está diciendo a la gente? Porque ahora vemos un error suyo grave. No se lo dije, pero lo pensé, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas puede decir usted porque cree que la iglesia campea? Pero lea el catecismo, padre. Si mis hermanos van a ser sacerdotes y mis hermanas se van a hacer votos perpetuos y no han leído el catecismo o la Biblia completa, yo no los puedo ordenar ni puedo darle el voto perpetuo. Pues yo seguro. Ya veo que mañana están todas ahí. Entonces era verdad, padre, que tenemos que leerlo todo. Digan que ahora los que estuvieron clase conmigo desde el que empezamos, bueno, ahí está. Pero hay algunos que llegan ahora que tienen que leer el catecismo, ¿eh? Hay que continuarlo. La oración de la Virgen, dice acá. Bueno, esto lo van viendo solo, ¿eh? Pero vamos a ver lo de la Virgen. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. A ver, ¿en qué momento conocemos que ella haya orado? Que diga la Escritura algo. El Magnificat. Es la oración más bella de acción de gracias y contiene esencialmente la humildad de María en esa oración. Esa oración después del Padre Nuestro y la Ave María, yo creo que es la más grande que existe. El Magnífica. Después del Padre Nuestro y del Ave María, que es pronunciado por el Padre, el Espíritu Santo, y la otra es enseñada por el Hijo, el Verbo. Pero después viene la Virgen. El Magnífica es el alma de María. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. ¿En qué más aparece la oración de ella? A ver, ¿en qué momento? Hágase. Esa es oración, porque está en comunión con Dios y dice, hágase, es una oración perfecta. ¿Qué otra oración? Ahí dice el Magnificat en Santa Isabel. En el otro lado no hay. No tienen vino, nada más. Es una oración perfecta. Y hagan lo que diga. Bueno, pero eso se lo dirige a la gente. Pero lo otro, no tienen vino, se lo dirige a Jesús. También ahí, pero yo estoy hablando de donde ella aparece orando, ¿verdad? ¿En dónde? Bueno, no salen palabras de ella. Pero, obvio que en todo momento está orando, pero yo estoy mostrando algo que se haya externizado, ha hecho externo, que consta en la Escritura, ¿verdad? Y después no se conoce más, pero la Virgen María es un arca donde vive Dios adentro, imagínense el tipo de oración, ¿no? Antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre en la Anunciación para la concepción de Cristo. En Pentecostés no dice que no dice lo que dijo María, pero estaba en oración, dice, con los apóstoles. Ahí también. En Pentecostés, para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia. Responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Yo no sé si alguna de las hermanas o hermanitos, cuando hagan voto, quieren que le ponga como nombre Fiat. ¿Está la madre Fiat? No suena, ¿verdad? La madre Magnificat. La madre Magnificat, anima mea dominum, ¿dónde anda? El Nuevo Testamento, bueno, yo digo chiste, ya está la hora, ¿eh? Bueno, lo último, el Nuevo Testamento, la oración de petición. ¿Dónde me fui? Acá, perdón. Por eso el cántico de María, el Magnificat latino, el Megalimei bizantino, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, cántico de la Hija de Sion y del nuevo pueblo de Dios, cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación, cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada en el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Punto. Después está el resumen. Ahora, en el tiempo de la Iglesia, vamos a ver la oración desde que comienzan los apóstoles para adelante. Vimos entonces en el Antiguo Testamento, en la plenitud con Cristo y María. ¿Ven cómo toca a la Iglesia el nuevo Adán y la Eva, nueva Eva? Tocó a Jesús y María. Nunca lo va a hacer separado. Nunca. Y entonces ahora vamos a ver dentro de la Iglesia cómo fue la oración. Yo creo que ojalá que hable de los maestros de la vida de oración. Yo esto no todavía no lo he repasado. No sé si lo cita San Juan de la Cruz, Santa Teresa, no me acuerdo de eso. Pero vamos a ver entonces la oración de la iglesia y después explica oración vocal, meditación y contemplación, que ya lo vimos, nosotros lo vuelve a explicar aquí la iglesia. Confianza filial, pero después viene el comentario al Padre Nuestro y se termina. Terminamos, qué bueno. Todo el catecismo. Levante la mano el que está desde la primera clase. Voy a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No me diga que vamos a llegar a 13. 11, 12, 13. No esté. No esté. ¿En la primera qué? Ah, vino la primera, ok. No, yo digo, pudo uno haber faltado algunas veces, pero a ver, ¿quién vino casi todas las veces? Bueno, los religiosos si no se le están obligados. Mira qué bárbaro, qué lindo. Sí. Bueno. ¿De quién es este libro? La madre. Ok, Madre Paz. Porque acá hay una carta privada. Es un examen de conciencia, ¿lo puedo leer? Bueno. Damos gracias al Señor. Música, Señor.